Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 378 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó una rueda de prensa para informar a los medios de comunicación sobre lo que será la Feria del Libro que se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura ancestral, más viva que nunca en la presentación 100 voces, 100 pensamientos de Enrique Males. Se entregó resultados del concurso de novela corta La Linares 2015. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el especial del día mantendremos un diálogo con la escritora ecuatoriana Carla Vadillo, quien ha ganado un premio nacional y un premio internacional esta misma semana. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La octava edición de la Feria Internacional del Libro de Quito, FILP, Las Otras Palabras, se realizará del 13 al 22 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con tal motivo, se realizó una rueda de prensa para informar a los periodistas de los distintos medios de comunicación sobre lo que será este acontecimiento. Abrió el acto con las palabras del ministro de Cultura y Patrimonio, Guillaume Long, quien se mostró contento con la realización de esta feria y manifestó: estamos muy contentos de anunciar el inicio de la Feria Internacional del Libro Quito 2015. Si ustedes ya conocen, la Feria del Libro es la octava edición que tendrá lugar en Quito en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy importante, este año es en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre los días 13 de noviembre y 22 de noviembre del año 2015. Contamos con una gran delegación del país invitado, ¿no? Chile. Estamos muy contentos de contar con Chile como país de invitado de honor, con más de 30 escritores, autores chilenos que nos visitan. Realmente es una gran delegación. Muchísimas gracias a Chile por haberle dado tanta importancia a la Feria del Libro de Quito. Tenemos, de hecho, muchos participantes de varios países, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia, de Uruguay, de Bolivia, entre otros países. Una verdadera feria internacional del libro y, por supuesto, 72 autores, escritores, escritoras ecuatorianos que podrán presentar su trabajo en más de 45 stands de diferentes editoriales, librerías y además seis embajadas. Luego intervino el embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Asensio, quien se refirió a la participación de su país en esta feria. Puesto que Chile incluye a escritores, músicos y conferencistas, así como la exposición de la industria editorial y literaria araucana, a cargo de esta embajada. Además, realizará un homenaje a la prolija producción literaria de la poetisa Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura hace 70 años. La Feria Internacional del Libro, denominada Las Otras Palabras, organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, constituye la fiesta cultural más importante de la industria editorial nacional que fomenta la lectura, la escritura, el disfrute artístico y la promoción comercial de las empresas editoriales nacionales y extranjeras. Así que todos los amantes del libro y la lectura están invitados a esta feria en su inauguración, que abre el viernes 13 de noviembre a las 16 horas y estará hasta el 22 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. En un acto emotivo realizado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dio a conocer al ganador del premio Larinares de novela breve, con motivo de los 40 años de publicada esta obra de Iván Eures. Un total de 75 obras de autores ecuatorianos participaron en el referido certamen literario, en el que la escritora Sandra Araya obtuvo el primer premio. El jurado otorgó por unanimidad el premio Larinares a la novela titulada La familia del doctor Lehmann, de la escritora Sandra Araya. Iván Eues, organizador del certamen, manifestó: Constatando de quienes han obtenido estas menciones y este premio, vemos cómo la literatura no son compartimentos estancos, sino que es un todo que se va reviviendo cada vez con nuevas propuestas, pero también nutriéndose de lo anterior. Si ustedes reparan en los nombres de quienes han obtenido esto, pues hay dos escritoras jóvenes, que esto es una alegría para nosotros. El jurado, integrado por los académicos Víctor Ivanovich, Iván Ulchur, Fernando Balseca y los escritores Cecilia Velasco, Raúl Pérez Torres e Iván Eues, resolvió también conceder tres menciones de honor a las obras El cuaderno azul, de Fernando Tinajero, Abierta sigue la noche, de Carla Vadillo, y Un hombre futuro, de Ernesto Carrión. Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, saludó la gran respuesta a este primer concurso. Yo considero que es una cosa muy esperanzadora lo que hemos encontrado en los muchos textos que han concursado. Creo que fue un gran acierto tanto de la campaña del libro Eugenio Espejo como de la Casa de la Cultura promover este concurso, y me parece que el nombre de la Linares, que de alguna manera queremos rendir homenaje, es muy sustancioso para todos los escritores ecuatorianos. El primer premio se hace acreedor a $6,000 y la publicación de la obra y su circulación masiva en las redes de suscriptores de la campaña de lectura Eugenio Espejo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Especial del día. La nota que acaban de escuchar nuestros oyentes de alguna manera anticipa el tema que vamos a tratar inmediatamente en esta entrevista. Estamos con Carla Vadillo, nuestra colega periodista de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella no solamente hace periodismo, sino que yo entiendo que fundamentalmente hace poesía y hace literatura. Pues ella se ganó, según se anunció el día martes pasado, una de las menciones del premio Larinares de novela breve por su novela Abierta sigue la noche. Pero ocurre que mientras ella estaba conociendo esa noticia, probablemente se estaba forjando o se estaba anunciando en España otro premio que se ganó Carla Vadillo y que es para nosotros, yo creo que para la Casa, para la Dirección de Comunicación Social, primero una satisfacción, creo que para la Casa de la Cultura y para la literatura del país, un honor. Carla Vadillo se ganó el premio a la creación joven por El color de la granada en un concurso internacional de poesía que se desarrolla de manera regular en España. Quisiéramos, Carla, que nos comentara primero lo de la novela Abierta sigue la noche. Muchísimas gracias, Luis, primero por la invitación a la entrevista y también por esas palabras. Todavía, bueno, asimilando un poco estas cosas que han pasado en un tiempo récord, ¿no? O sea, como bien decías, hasta a recibir y asimilar una noticia, ya se estaba fallando la otra y anunciándome desde tan lejos. Estoy contenta, estoy sorprendida. De alguna manera, no puedo decir tampoco que no cabía como en mente, como a veces dicen, no me lo esperaba. Eso en realidad sí es cierto, es bastante sorpresivo, pero creo que si uno apuesta por algo, uno ya ha trabajado, ha depositado toda su pasión, su empeño, su rigor, su disciplina, y tiene la confianza en lo que está haciendo, apostando por todo, con todo, yo creo que de alguna manera sí hay esa posibilidad abierta. Entonces, para mí realmente me tiene contenta. En el caso de la Linares, es la primera vez que yo incursiono en género de ficción. Como bien decías, fundamentalmente mi trinchera es la poesía, como digo, y también un poco lo que es, bueno, otros géneros, como dentro de la literatura, también el ensayo y el periodismo, ¿no? Me interesa mucho la crónica, el perfil, pero la novela nunca la había experimentado. Entonces, a principios de este año yo renuncié a muchas cosas. Entre ellas, bueno, tenía un puesto estable, ¿no? Como periodista dentro de un diario, el diario El Telégrafo, en el que también aprendí muchas cosas dentro del oficio y de la cultura, ¿no? Básicamente de aquí, de la ciudad y del país. Dejé todo por este sueño que se me metió en la cabeza y que en realidad no tenía una agenda, un plan fijo. Nunca había tenido como una referencia personal de haber hecho inclusive intentos previos, como entiendo muchos escritores lo hacen, y que de alguna forma es un ejercicio necesario, sí, pero me lancé con todo y de alguna manera tuve la libertad, creo, de no tener condicionamientos más que los que mi mente dictaba, y también por ciertas circunstancias que pasaron en el camino que no fueron nada fáciles al escribir esta novela y de las cuales de alguna manera hoy ha pasado un poco el tiempo, uno ve que todo tiene una razón de ser y que alimentaron a lo que se convirtió en Abierta sigue la noche. Participa de este conversatorio nuestro productor Luis Alfredo Maldonado, quien me parece que tiene una pregunta para Carla. Sí, gracias, Luis. Buenos días con todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Primero felicitarle a nuestra compañera Carla por estos dos premios que realmente, como dijo Luis, son un honor para quienes trabajamos con ella, para la Casa de la Cultura y, por supuesto, también para el país. Carla, yo quiero preguntarte acerca del poemario El color de la granada. Uh-huh. Es el ganador del premio Lowe de poesía joven, ¿no?, de creación uh-huh. joven de este uh-huh. año. Y quisiera que nos cuentes de qué trata este poemario, cómo lo concebiste, y le cuentes un poco a nuestros oyentes ¿cuál es la invitación que les haces a través de la poesía? Gracias también a ti, Luis Alfredo. Y bueno, sí, El color de la granada. Es que pienso cómo surgió y es una locura muy linda que tomó forma. Y como para mí la poesía tiene esa facultad de poder, o mejor dicho, me da el regalo hermoso de poder traducir el mundo o traducir cosas que son intangibles y que nos pueden remover cosas, sentidos, pensamientos, reflexiones, condensando en tan pocas líneas temas que son eternos, temas que son fuertes, y eso es lo que me gusta de la poesía. En el caso del color de la granada, como dices, bueno, acabo de ganar y en el apartado de creación joven se ha anunciado que que leía un poco entre las impresiones del jurado que les llamó la atención la madurez y concesión de los versos para una edad inapropiada, ¿no? O sea, mejor dicho, que no va acorde con la edad. Y bueno, son cosas que de alguna manera alientan, no, como decir, nunca me la voy a creer de más ni de menos, son cosas que alientan, son visiones de ellos, pero más allá de eso, bueno, yo la escribí en realidad cuando tenía 25 años. O sea, es la hora que se anuncia que la ha presentado, pero yo la escribí cuando tenía alrededor de 25 años. Y El color de la granada es en alusión a una película de Sergei Parayanov, que es un armenio, un cineasta maestro del siglo XX, casi olvidado, que hizo una película sobre la vida de Sayat Nova, que era un poeta armenio también del siglo XVII, y que cuando yo vi esa película me voló los sesos, y es un poco lo que intento yo hacer en mi escritura, ¿no? Es una película bastante simbólica. Sayat Nova fue un poeta muy interesante, muy riquísimo en muchos sentidos, fue además músico, tocaba muchos instrumentos y era una especie de Homero, pero no era ciego, ¿no? Entonces iba de pueblo en pueblo cantando sus poemas. Bueno, luego era tan bueno que llegó a ser parte de, como el rey lo llama, y tuvo un romance ahí con alguien que era directamente familia del rey, y entonces luego lo expulsan, se vuelve monje, luego es perseguido por sus creencias, en fin, es una serie de cosas que pasan y al final él muere por sus creencias, de alguna forma lo asesina. Todo esto es contado en la película, pero sin contarte lo que te estoy contando, sino a través de símbolos, es muy simbólica. Y cuando yo la vi, tuve que ponerme acuerdo, está dividida en la niñez del poeta, en la juventud del poeta, en la persecución del poeta y así durante toda la vida. Y cuando yo la vi, tuve que poner pausa porque sentí algo muy fuerte y ahí fue cuando escribí los 12 primeros poemas de enseguido, como un impulso. ¿Y qué es lo que exploras en estos poemas, en este libro? O sea, más que explorar, me pasa una cuestión distinta con otros poemarios que he escrito. Y básicamente, yo sé que suena muy raro, quiero que no suene como pretencioso, pero realmente soy sincera cuando digo lo que sentí que algo se apoderó de mí, se me poseyó, no sé, sentí que Sayat Nova se metió dentro de mi cuerpo y ese rato tuve que escribir lo que escribí. Y básicamente esos poemas primeros quedaron prácticamente intactos. Luego dejé reposar un tiempo y volví con mucha fuerza, después de ver la película, de leer mucho más acerca de estos dos visionarios, a quienes dedico también el libro, y se fue escribiendo. Entonces escribo básicamente toda la vida de Sayat Nova a través de una interpretación mía, ¿no? Arbitraria, si se quiere decir, y bastante simbólica. Hay varias partes, obviamente, de la vida de él, y al final hay una parte que no aparece en la película, porque se llama la transfiguración del poeta, que es cuando yo, de alguna manera, ya no sé si es de él o soy yo la que escribe, y se vuelve como una voz, son unas odas, al final, en los que simplemente me dejo ser. ¿Vamos a tener la posibilidad de leer el poemario cuándo? Todo está previsto que en marzo del 2016 se haga la entrega del premio en España, y pues bueno, ahí me va a tocar recibirlo, se va a editar bajo el sello Visor de Poesía, lo cual también debo decir me tiene contenta porque yo soy bastante nula en cuestión de moverme en la gestión o propia, ¿no? De poder tocar puertas de editoriales, se me hace como un mundo bastante, bastante extraño, ¿no? Sé que muchas editoriales ya tienen cerradas sus puertas hasta de aquí a 2 años, no reciben manuscritos, etcétera. Entonces sí es como una oportunidad. Yo siempre soñé y ojalá en algún momento se dé que este poemario pueda estar publicado, por ejemplo, en una edición bilingüe. Me encantaría que esté en español y en armenio. Hasta me imagino con ilustraciones, o sea, es como que en mi cabeza lo sueño así y quién sabe si esto sea una puerta para que todos esos sueños se sigan materializando. Carla, yo no quisiera que termináramos esta entrevista sin hacerle una pregunta que me asalta como consecuencia de un comentario que hace el otro ganador de los premios allá en España, Víctor Rodríguez Núñez, que es cubano. Él dice que le interesa fundamentalmente la comunicación con el lector, a propósito también entiendo que él es periodista, y dice, pero dice, he renunciado a darle explicaciones, sobre todo a manipularlo emocionalmente u ofrecerle moralejas. Al lector se refiere. Entonces me asalta una pregunta, ¿es que los escritores, es que los poetas, es que los novelistas de pronto manipulan, piensan en manipular al lector? Usted que tiene alguna experiencia, mucha experiencia ya en la creación, pese a su juventud. Bueno, siempre me ha gustado como un poco, no podría atribuirme las respuestas de los demás creadores o su visión o lo que pretenden con su escritura. En mi caso, yo cada vez que escribo, bueno, hay diferentes géneros, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando particularmente de la poesía o, en este caso, de la novela, y incluso de ensayos más personales, de días de viaje, nunca escribo con la pensando en complacer a nadie, ni en no complacer a nadie. Como que no es como una visión egoísta, ¿no? Pero al mismo tiempo sí, porque en los géneros son más de creación, digamos así, precisamente son géneros, y por eso decía que es una trinchera, porque es en el espacio en el que realmente puedo ser libre de expresar, etcétera. Si en ese contacto de la letra, de la palabra, del verso, surge algo con el lector, me parece que es algo maravilloso y casi milagroso, y que yo aspiro justamente a remover, trastocar algo en el lector, pero nunca con un fin de inducir a algo. Ahora, por ejemplo, en periodismo es distinto, ¿no? Entonces, uno va con una idea clara porque hay un tema, hay un personaje o más personajes y hay un público. Y sí hay una intención, ¿no? Entonces, básicamente, no con una moraleja, como también dice el compañero, sino que más bien con otro tipo de intenciones. Me gusta siempre dejar ahí las piezas, ahí hay mucho rigor, ¿no? Por ejemplo, en el periodismo narrativo, mucha investigación, pero me gusta dejar piezas para que el lector propio, o sea, por su cuenta, pueda explorar, experimentar y seguir su propia búsqueda. Muy bien, se nos ha ido el tiempo volando. Le damos las gracias a Carla Vadillo por habernos acompañado esta mañana aquí en el Noticiero Identidad. Por supuesto, también a nuestro director de noticias, Luis Donofa, que estuvo conduciendo este diálogo. Reiteramos la felicitación a Carla, de quienes comentamos. Además, es también Premio Nacional de Poesía César Dávila Andrade 2011. Y pues le auguramos muchos más éxitos en el campo de las letras. Muchísimas gracias. A seguir yo trabajando, explorando y viviendo. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El Banco Mundial advirtió que el cambio climático puede aumentar la cifra de pobres en más de 100 millones de personas de no tomarse medidas. En un estudio sobre la gestión de los impactos del cambio sobre la pobreza, la institución financiera afirma que el fenómeno ya está evitando que muchas personas salgan de ella. Sin un desarrollo rápido, incluyente y que tome en cuenta el cambio climático, junto a los esfuerzos para la reducción de las emisiones, para 2030 podría haber 100 millones de pobres adicionales, apunta el documento. El texto publicado a unos días de la conferencia sobre el clima de París añade que los desastres climáticos podrían eliminar avances obtenidos con muchos esfuerzos, conducir a pérdidas irreversibles y empujar a mucha gente nuevamente a la pobreza, particularmente en África y el sur de Asia. El estudio recuerda que los pobres están más expuestos que la población promedio a los efectos de eventos relacionados con el clima, como las sequías, las inundaciones, las olas de calor, y que cuando ocurren estos fenómenos, los pobres son más propensos a perder sus posesiones. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Enrique Males, cantautor, escritor y danzante imbabureño, deleitó al público que asistió al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la presentación de 100 voces, 100 pensamientos, la noche del pasado martes. En una colorida presentación de música, danza y teatro, 6 músicos y 6 bailarines acompañaron a Enrique Males en el lanzamiento de 100 voces, 100 pensamientos, donde la temática central fue la Pachamama y la armonía que se debe tener con la naturaleza. Habla de todo un problema, como dije, social, político, ¿no? En estos momentos vemos como la tierra se nos está diluyendo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros no podemos callar, ¿no? Cuando lo sentimos en carne propia. Por ejemplo, yo vivo en la comunidad de Pucahuay, en Imbabura, ¿no? Se ve como la tierra, nuestra madre tierra, la Pachamama, está tan cansada, ¿no? Por el hombre que está contaminando nuestro planeta, ¿no? Entonces, estoy cantando a todo este problema también, a la mujer luchadora, a la mujer del mundo, que viene con su exponiendo, ¿no? todo su ser. Patricia Gutiérrez, bailarina principal de 100 voces, 100 pensamientos, cuenta que tardaron un año en organizar la presentación y que todo fue hecho con amor y sutileza. Un año de, yo llamo un tejido, un año de tejer contada con mucha sutileza, porque el público necesita sutileza. Y hoy fue la puntada final. Y no fue un año arduo. Es nuestra convicción la que nos mantiene a pesar de las limitaciones. Pero fue maravilloso. Iván Cañizares, quien fue parte del público que asistió a la presentación de Enrique Males, está convencido que la esencia de la vida está en la tierra y lo ancestral. Me encantó cómo mezcla su voz con la música, sus pensamientos y lo que acaba de montar con danza y video, ¿no? Me hace tranquilo saber que hay gente que te hace pensar en la Pachamama, es valioso. Cuidar la Pachamama, revivir lo ancestral de los pueblos indígenas y tener una convivencia sana con la naturaleza es el mensaje que Enrique Males quiso transmitir en 100 voces, 100 pensamientos. Este fue un trabajo de Sandra Segura para el noticiero Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre una costumbre alimenticia de la Sierra Andina del Ecuador. Muy tradicional. Con olor a madrugada y campo, con frío y penumbra, empieza el ritual para la recolección del catzo blanco, palabra quichua que en castellano significa escarabajo. Existen catzos blancos, negros, rojos, verdes y dorados. Hablamos del catzo blanco, que es comestible especialmente en la Sierra Andina. Me atrevería a decir que ha desaparecido no solo el catzo blanco, sino la tradición. Gracias a la invasión del hombre, que ha utilizado su hábitat natural en la construcción de viviendas o industrias, cambiando el panorama de rural a urbano, de la vegetación al cemento, la han desplazado provocando el decrecimiento de la población de estos apetecidos bichos, que se incluyen en la inmensa biodiversidad de la fauna de nuestro país, Ecuador. Los indígenas originarios, antes de la llegada de los incas y los españoles, ya lo utilizaban como alimento sagrado. Sus alas se usaban como láminas de adornos o para aretes de las mujeres. La presencia de estos escarabajos anunciaban la temporada de siembra en septiembre y octubre. La abundancia o escasez de cachos estaba relacionada directamente con la producción agrícola. Los cachos viven en terrenos naturalmente fértiles. Su proceso pasa de huevo a larva, gusano y cacho. Viven entre 35 y 40 centímetros bajo tierra. La elección de los escarabajos comestibles está ligada al color, rojo y blanco. Sin embargo, a la hora de elegir, el blanco tiene la preferencia, es especial y muy apetecido. Salen después de un día de sol y cuando en la tarde o noche anterior llovió, es propicio para cazarlos. Entre las 4 y 5 de la mañana se escucha el zumbido de sus ruidosas alas. Emergen de la profundidad del suelo. El tiempo estimado de vuelo y recolección es alrededor de apenas 15 y 20 minutos. Por lo tanto, hay que darse prisa para atraparlos. Los expertos habitantes de las comunidades indígenas y la población aficionada a estos manjares están en absoluto silencio. Pero ojo, un detalle más, les gusta el agua, pero no tanta. Si hay aguacero torrencial o si hay tormenta eléctrica, estos no saldrán. Se quedarán cómodamente en su madriguera. Los aficionados a comer cazos deben esperar a septiembre y octubre, cuando las primeras lluvias caen y refrescan el pasto, llenándolo de humedad y rocío, que espera estos pequeños manjares que vuelan a 30 centímetros del suelo. Si los quiere probar, entonces a madrugar se ha dicho. Nosotros le daremos la receta de cómo prepararlos. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Místico. Llegamos al final de la emisión 378 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.